lo más importante para ustedes es la sustentabilidad y futuro de su actividad. Por eso vamos a realizar una profunda evaluación del actual modelo de administración pesquera. Vamos a cautelar de manera efectiva el respeto a las áreas reservadas para la actividad pesquera artesanal. Y en los primeros 100 días de mi gobierno, convocaré a una Comisión Nacional de Protección de las Áreas de Manejo para definir un plan de acción que asegure efectivamente el debido resguardo de los derechos de los titulares de estas áreas de manejo. Yo no quiero hacer promesas que no pueda cumplir. Por lo tanto, sabemos que han disminuido también los recursos. Por eso, a partir de marzo, vamos a impulsar un programa urgente para la recuperación de las pesquerías, considerando ser necesarios cambios en la actual legislación.